Nos vamos a otro punto del país, al centro del territorio nacional, departamento de Durazno. Estamos en contacto agradeciendo que esté en comunicación con Radio Centenario esta mañana Nilsa Odela, que es vecina de Durazno, precisamente de los vecinos que están preocupados por el destino del puente histórico sobre el río Yí, patrimonio histórico departamental, que está amenazado por las obras para el tren de UPM, como hemos venido siguiendo este tema desde hace meses, ¿no? Nilsa, buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por estar con Radio Centenario esta mañana. Y bueno, nosotros recibimos hace algunos días, algunas horas, podríamos decir, un comunicado que incluye tu nombre también, sobre la reacción por lo que está ocurriendo en torno a este puente emblemático que tiene Durazno en riesgo por las obras para el nuevo tren de UPM. Hay algunas novedades, ¿verdad?, que les preocupan a ustedes. Sí, por supuesto. Nosotros empezamos a ver movimientos en el monte indígena que comenzaron a desmontar. Y bueno, concurrimos al lugar y vimos que estaban haciendo obras abajo del puente, te voy a decir. Uh-huh. Y y están trabajando también haciendo tipo embalses en el río Yí. Por tal motivo, nosotros presentamos denuncias al medio ambiente porque no hay este permiso. Uh-huh. para tales obras, ¿no? Y bueno, y en respuesta a esto, nos dijeron que bueno, que está todo autorizado. Nos enteramos por medios capitalinos de que estaba autorizado el trabajo sobre el río Yí y que van a a desmontar el puente, y por tal motivo es que están haciendo esas obras. Uh-huh. Nos enteramos porque ya te digo, porque escuchamos radio de la capital, pero no por acá en Durazno nunca se nos ha dado información. Nosotros pertenecemos a un grupo que se llama Por una Nueva Vía en Durazno, que nosotros pretendíamos que se hiciera un bypass, que saliera desde atrás de la Fuerza Aérea. Mm. Y retomara la vía, vamos a decir, más o menos atrás del frente al parque de la Hispanidad. Ajá. Que sería un bypass corto, que aparte acortaría la vía y sacaría el tren por fuera de la ciudad. Bueno, para eso nosotros juntamos 7.000 firmas en su momento, y las que fueron desestimadas, y incluso trajimos a Durazno al ingeniero Zorrilla, que explicó todo cómo sería hecho y el valor que tenía, pero bueno, ya te digo, fue desestimado y no fue, incluso era más barato lo que el precio que decía Zorrilla, dijeron que no. Bien. Siguieron por el mismo camino y bueno, y ahora por ese motivo estamos pasando por todo esto. El ingeniero Zorrilla, para contarle a la audiencia que no esté siguiendo el tema, Nilsa, es un docente de construcción de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Exactamente, sí. Es una eminencia en claro. Ingeniería, muy reconocido él. Claro. Bueno, él se trasladó en su momento y bueno, hasta ahora nos está asesorando, porque él fue el que dijo que sí, que todo esto va a traer consecuencias en las crecidas del río Yí. Uh-huh. Y que es lo que ahora nosotros también estamos luchando por una población que está cercana y que se ve muy perjudicada por las crecidas del río Yí, que también estamos luchando con esa gente, que cuando llueva y arranque a crecer el río va a ser muy perjudicada. Uh-huh. Esta respuesta que vos decías, perdón, que recibieron, que de alguna manera les confirman a ustedes que se va a sacar el puente histórico y bueno, que se están haciendo estas obras que ustedes entienden que perjudica el entorno, el medio ambiente de esa zona del puente sobre el río Yi. ¿La recibieron de parte de la INAMA, de la Dirección Nacional de Medio Ambiente? Nosotros, todo lo que nos hemos enterado no es de forma oficial. Ajá. Porque nosotros en esta ciudad ha pasado algo que yo digo que ojalá pasara en todos los ámbitos políticos, que es que oposición y oficialismo están unidos. Uh-huh. En este caso, nunca nadie está en desacuerdo y no apoyan para nada lo que hablan los vecinos. O sea, tuvimos voto en su momento, pero no tenemos voz. Entonces, no. Nosotros lo que decimos es que ojalá en todos los temas de tanta importancia como este se unieran de esa forma, hicieran un frente común, y porque es asombroso. A nosotros nadie nos respalda. Somos personas que hemos tocado todas las puertas y en ningún momento nos han respaldado ni nos dan información, que nosotros lo que queremos es que nos digan las cosas como son. Por ejemplo, el puente ferroviario nunca pensamos que iba a ser tocado. No estaba dentro del... Por ejemplo, nuestro grupo siempre ha tratado de estar en todas las reuniones informativas. Hemos viajado fuera de Durazno, atrás del consorcio, cuando dan charlas, cuando dan información, cuando presentan videos. Siempre hemos estado, hemos mantenido conversaciones con los ingenieros. Y bueno, y resulta que nunca coincide la información, nunca hay coincidencia. Y ayer tampoco hubo coincidencia cuando nosotros nos guiamos por lo que había dicho el director de SACEM, que el puente no podía resistir el tren que va a pasar, que el puente debía ser sustituido, y inmediatamente salió el ministro de Transporte a decir que eso era una opinión de Alejandro Ruibal, pero que esa opinión no era así. Entonces nosotros, más nos confunde, ¿no? Nilsa, ustedes sí. en el comunicado directamente piden la renuncia del intendente Vidalín. El intendente Vidalín dijo que el puente no iba a ser tocado. Digo, textuales palabras, él lo dijo a la prensa, que si el puente se tocaba, él se iba para su casa. Uh-huh. El puente va a ser tocado porque se cambia un tramo, se cambia dos, se cambia tres. Lo que no es válido, porque ya dijo el director de SACEM que no servía esto, que eso no se podía hacer porque no iba a resistir. O sea, también tenemos que ver la seguridad para la población. El puente está sobre una avenida. Claro. Entonces, nosotros ya no vamos por es un patrimonio histórico y todo, pero también vamos por la seguridad de las personas de Durazno. Uh-huh. Y pensamos que una obra de tal magnitud no puede estar ser improvisada a cada momento, cambiar lo que dicen. Entonces está, el intendente por su lado dijo que nos quedáramos tranquilos, que el puente no se iba a tocar, uh-huh, y que si se tocaba, él empeñaba su palabra de que él se iba para su casa. Uh-huh. Y bueno, el puente se va a tocar. Uh-huh. Desde el primer momento que se le cambia un tramo, dos tramos, tres tramos, el puente se toca. Entonces nosotros lo que queremos es poder creer en alguien. Digo, ellos son los que están en sus lugares, la gente los votó para tomar decisiones que supuestamente nos tienen que defender a nosotros los duraznenses. Y en ningún momento nos hemos sentido respaldados, ni por el intendente ni por la clase política, ya te digo, que se ha unido en un frente común contra los vecinos. Ahora estábamos viendo declaraciones que ponía temprano Radio G de Durazno, que señalan que el intendente Vidalín reafirmó al programa Las Barbas en Remojo de Radio G que existe un compromiso por parte del Ministerio de Transporte y el de Ambiente de mantener el puente y solo reforzar algunos tramos. Si cambian las condiciones, renuncio, como dije, dijo el intendente Vidalín, parece. Bueno, eso no es lo que él dijo en su momento. Uh-huh. Él dijo el puente no se toca. Claro, Claro. Y si yo digo el puente no se toca, el puente no se toca. Y también debería pensar en la seguridad, ¿no? Porque si pienso que la parte técnica es ASEM. La parte técnica estaba opinando que ese puente no resiste, lo dijo el director Alejandro Ruibal, el puente no resiste el paso de un ferrocarril, porque ese puente fue hecho hace 146 años. Entonces, no puede ser soldado porque los hierros son están ya viejos o no sé. El puente está totalmente oxidado, aparte. Claro. Pero aparte él dijo una cosa que no sé, como que el puente es una pieza de ajedrez, porque este señor dijo el puente se desmontaría y se armaría al lado. El director de SACEM dijo eso. Sí. Se desmontaría y se haría al lado. Bueno, está, por más que después salió el ministro a decir que la palabra del director de SACEM, digo, nosotros estamos recibiendo toda esa información. Claro. Y no coincide. No coincide lo que dice el intendente con lo que dice el ministro, con lo que dice el director de SACEM. Mm. Son partes fundamentales que tendrían que estar de acuerdo en esta obra. También señalan ustedes en este comunicado que te mencionaba, Marcelo, de que un edil colorado, del Partido Colorado, había anunciado que iba a ir ahora a fines de febrero el ministro Peña de Ambiente y finalmente no concurrió. Claro, en la primera sesión de la Junta, un edil colorado, que no sé cómo se enteró, porque nunca, en ningún momento se ha acercado a nosotros, dijo en la Junta que debido a la inquietud de los vecinos, se había comunicado con el ministro y que el ministro se iba a hacer presente la semana siguiente, porque la reunión es los viernes que sesiona la Junta, y que en la semana siguiente sería presente el ministro en Durazno, cosa que no sucedió, obviamente. Nilsa, ¿cómo siguen las acciones de ustedes ahora? ¿A quién más? Bueno, nosotros, ya te digo, estamos en permanente sesión, todo el grupo, pero ya no nos queda mucha puerta por golpear, te diré, más que la palabra. Lo único que nos queda es la palabra, y bueno, y es a lo que estamos hincando el diente y tratando de que la prensa, que siempre ha estado de nuestro lado y que siempre nos ha dado una mano, porque la de Durazno y la de todos lados, siempre la prensa ha estado con nosotros. Y bueno, por medio de la prensa estamos tratando de tener comunicación, de que nos escuchen y que bueno, que vengan a Durazno y que nos den respuestas, pero que no nos mientan, que nos digan las cosas como son. Digo, en todo momento, nunca, ya no creemos nosotros, porque las cosas que nos dicen siempre son contrariamente. Por ejemplo, cuando dijeron, el puente no se saca, dijimos, el puente se saca, porque es así. Lamentablemente, siempre nos han dicho cosas que no son, y que después suceden a la contraria. Bien. Queremos cerrar esta comunicación contigo. Te leemos un mensaje de un oyente que no nos puso su nombre, la opinión de él que envía. Dice, no importa lo que los ciudadanos sufran y lo que van a sufrir en el futuro. Lo único que importa es cobrar las jugosas coimas, dice la opinión de este oyente de la radio. Bien. Bueno, Nilsa, yo sí. Lo que te diría que en mis casi 60 años de vida, te digo que me gustaría un país donde se una la oposición y el oficialismo como se unen en esta causa. El motivo no lo sé. Pero ellos en esta causa hicieron frente común en contra de la población. Y bueno, y los que sufrimos somos la población. O sea, ya te digo, tuvimos voto, no tenemos voz. Bien. Nilsa Odela, de los vecinos de Durazno, de esta organización de vecinos por un nuevo trazado de la vía, gracias por este contacto y nosotros estamos a la orden para seguir difundiendo esta lucha que están desarrollando ustedes. Seguimos en comunicación, Nilsa. Bueno, muchísimas gracias por el apoyo y sí, estamos, nosotros también estamos a las órdenes y cualquier cosa nos vamos a contactar con ustedes porque, como digo, son los únicos que nos están dando una mano. Gracias y hasta pronto. Un abrazo a todos por allá. Bueno, abrazos para ustedes.